Ya, Nati, compañero, ¿cómo está? ¿Todo bien? Hoy aquí estamos hablando con Nati, con pobladores del Michay. Bueno, contarnos un poco los acontecimientos de esta última semana, producto de estos desalojos que se están coordinando de parte del Partido Comunista. Claro, es efectivo eso, pues, amigo. Nos llegó una demanda individualizada para uno de los compañeros acá del terreno. Sin medio, o sea, nunca nos avisaron, nunca hubo una conversación con ellos antes de ellos llegaron y hicieron la demanda nomás y estamos ahí viendo qué hacer, pues. Igual tenemos que conseguir unos abogados y alguien que nos asesore. Y también bajo varias injurias la demanda, porque se habló de un entrar con violencia al lugar, de destrucción de cerco, de tala de árboles, cosa que jamás por así, pues, digamos también construyendo cercos y reforestando. Oye, Nata, y eso, un poco cuéntanos de la historia de la toma en la cual ustedes están llevando a cabo. Ya mira, te cuento, nosotros cuando llegamos al lugar había un cuidador, que es un señor que se llama Miguel Lana. Bueno, ahora falleció al tiempo que nosotros llegamos. A todo esto el Partido Comunista lo dejó botado, le dejó de pagar su sueldo, así que mucha gente de la población del Michay le regalaban comida, lo asistía cuando él estaba enfermo, hasta que él falleció prácticamente en brazos de uno de los pobladores. Esta señora nosotros nos dio la autorización para llegar al lugar, gracias, para llegar al lugar con mucha, bueno, él estaba contento al final de que pudiéramos ocupar, porque había harta gente con la necesidad real y gracias. Y así se fue dando, fuimos llegando de a poco, poblando, haciendo huertos en los lugares, limpiando mucho porque era un basurero, todo el lugar muy dejado, muy sucio. Y así se fue poblando la comunidad, de a poco, se fueron, bueno, empezaron a conflictos también como territoriales, con el tema de la droga, pero siempre nosotros hemos estado en movimiento con el lugar, limpiando, también hicimos un poco de limpieza con el tema de las casas de veraneo, hubieron intervenciones ahí de gente que se retomó casas que estaban solamente para veraneo y con la petición de que nosotros lo ocupáramos para vivir. Que así se fue dando todo el tema, pues como todo de a poco, en un año, eso, bueno, la toma empezó a mediados del 2013, llegaron las primeras familias y de ahí de a poco se fue poblando, se fueron pasando el dato, hasta que ahora actualmente vemos más de 40 familias viviendo. Oiga, ¿y ustedes como organización o como personas que de alguna manera habitan el terreno, cómo toman esta noticia que de parte del Partido Comunista? Nos toma súper de sorpresa, bueno, con mucha molestia, porque se supone que, bueno, el Partido Comunista, el Pueblo Unido jamás será vencido, no sé, siempre la ideología de ellos, siempre habla del pueblo, de la gente pobre, de todo, y en realidad fue un balde de agua fría, porque nosotros estábamos con tranquilidad por todo este tiempo, porque pensamos siempre que ellos iban de alguna manera ayudarnos con el tema de regularizar y de poder quedarnos a vivir ahí, pues. Claro. Pero claro, fue todo súper abrupto. Bueno, se dice que por el tema de los del alfío, que ellos tienen que hacerse de bienes, de cosas que tengan irregulares, y bueno, pueden haber partido primero por conversar con nosotros antes de tomar esa decisión de ponernos la demanda así sin previo aviso y nada, y más encima, como te digo, investigaron solo a una persona y también dieron nombres falsos de gente que no vive ahí en el Michay, entonces, o sea, todo bajo puras cosas sucias, ¿cachai? Sí, pues, de alguna manera esto sale a la luz pública, por así decirlo, por parte de una investigación del Mercurio, lo que claro, algunos plantean como una intencionalidad política para desprestigiar el Partido Comunista justo a esta fecha. Yo creo que puede ser una jugada más que nada con el tema de que se quieren deshacer rápido de lo que tienen irregular, por el tema de la ley que salió del partido, pero no es la forma, ¿cachai? No es la forma, por eso yo creo que también los otros medios empezaron a atacarlos, porque en realidad la ideología de ellos debería ser totalmente opuesta, ¿cachai? O sea, no sé, pues conversemos con los pobladores, ellos saben cuántas personas somos, a nosotros nos han investigado y ya nos tienen, como te digo, sapeado un poco, porque igual a mandarnos. entonces ellos saben cuántas familias hay. Yo creo que es una estrategia de ellos también, tiene que ver para deshacerse rápido de los temas estos pendientes que tienen. Y bueno, los de la derecha y todos los demás le hicieron febre, o sea, agarraron de todo esta cuestión mediática que hubo, que de todas maneras a nosotros nos informó el Clinic, fue el primer diario que se nos acercó, y nos dijeron, chicos, están demandados, y ahí pues nosotros nos pusimos alerta, y claro, pues, dijimos que realmente era así. Oiga, compañera, y de aquí en más, de aquí lo que vienen adelante, ustedes como pobladores, ¿qué es lo que más allá del tema judicial? ¿Han visto otra estrategia a seguir? Sí, mira, en realidad estamos, primero que nada, informando a la población, como ahora es fin de semana largo, hay harta gente que ha venido a ver sus casas, y como de todo esto ha salido también en los medios de comunicación, la gente hoy día a las 6 de la tarde tenemos una reunión. Ahí vamos a afinar detalles, tenemos el rol de la causa de la demanda para poder investigarla. Ahora va a venir también a la reunión una abogada de derechos humanos hoy día, así que porque ella nos va a asesorar así como con el lenguaje, todo el técnico que tienen aquí los abogados y todo el tema, analizar bien la demanda. Yo creo que vamos a contrademandar y también a tratar de conversar, porque se supone que con ellos somos los que tenemos que replantear el tema de la demanda y ver si podemos en realidad comprar. Nosotros queremos ver la posibilidad de comprar porque el avalúo fiscal del terreno es bien bajo, o sea, es un avalúo de 5 millones. ¿Cachai? Yeah. Entonces, en una de esas podemos entre todos hacer un esfuerzo, hacer, no sé, por un mega bingo, un mega así, algo para poder juntar la plata y de alguna forma tratar de regularizarla. Toda la esperanza, tengo toda la esperanza, porque yo creo que es necesario también tener ser positivo y plantearse de alguna forma las cosas que vayan de mejor. Ojalá y que no haya un conflicto, que haya que enfrentarse a ellos, porque acá somos varias personas, no estamos dispuestos a abandonar el lugar por nada del mundo, porque tenemos nuestros hogares. Hemos hecho un trabajo también con el tema de la flora nativa, de los árboles nativos, de baños secos, ¿cachai? Hemos intervenido el lugar de una forma lo más sustentable posible. Hay un trabajo bien, bien arduo de harto tiempo, ¿cachai? Entonces yo creo que también hemos sido como que hemos sido pro al espacio, ¿cachai? Lo hemos cuidado mucho. Hay un tema ahí de venta de droga, entonces nosotros también hemos luchado en contra de todo eso. Hemos hecho esta pega, ¿cachai? Y también nos hemos encariñado mucho con el espacio, porque es un lugar que tiene un pozo de agua, tenemos agua para vivir, tenemos vegetación, ¿cachai? Entonces queremos estar ahí, pues, queremos empoderarnos en realidad del espacio. Actividades importantes, hasta actividad con los niños, talleres, entonces ya sentimos el lugar muy nuestro. Oiga, compañera, ¿hay alguna palabra final, alguna palabra de aliento? Porque no solamente ustedes están siendo como abatidos por esta disposición. Además, señalarle, también supimos que también había un tema ahí de resistencia en unos espacios. Entonces, claro. Ya vos, compañera, mira, muchas gracias por esta entrevista. Gracias por tu preocupación y tu buena onda igual. Sí, pues no, pues comunicarte que ante cualquier eventualidad... los medios de comunicación popular están de alguna manera para esto y para replicarlo por otras radios comunitarias que también van a amplificar este discurso. Gracias con el alma y les mando a toda la gente que esté en este momento resistiendo y tratando de sacar sus espacios adelante, que nos empoderemos, loco, si ya basta de que los ricos nos estén siempre poniendo el pie encima. Nosotros también necesitamos, pedimos tan poco, que es un espacio para vivir y todos lo necesitamos. Nadie creo que tenga mucho dinero, ¿cachai? O que tenga una estabilidad económica como para atender su hogar. Hay mucha gente que no lo puede lograr y es una de las formas también de recuperar territorio, ¿no? Porque lo necesitamos todos, ¿no? Eso, compañero. Ya, compañera, que esté bien. ¿Estamos al habla entonces? Ya. Dale, muchas gracias por todo. Chao, chao.